Si haces clic en el banner, se abrirá una ventana nueva donde podrás ver un excelente tráiler fan-made de Dead Island. Sangre, tripas y muerte. Es divertido. Mucha gente ha tenido resquemor de la Ouija. No hablemos de jugarla, sino tan solo tenerla guardada en algún lugar de la casa. Y viendo algunas de estas anécdotas reales que le han sucedido a personas que decidieron ponerse a jugar con ella, no es de extrañar. Estos hechos han dado lugar a historias sumamente trágicas. Cada uno de estos incidentes fue más terrible y espantoso que el anterior. Estos son los 7 casos más aterradores que le ocurrieron a personas que jugaron a la Ouija. Número 7. El caso de la Universidad Benedictina en Chicago es grotesco. Por alguna razón, en este campus hay muchas historias de este tipo, pero de lejos, la peor fue la siguiente. Una noche, en un cementerio que pertenece a la universidad, un grupo de estudiantes se reunió para jugar a la Ouija sobre una de las lápidas. Poco imaginarían que uno de los jóvenes que participaba en la sesión comenzaría a tener convulsiones severas. Asustados, sus amigos intentaron levantarlo para llevarlo a la enfermería, pero no había caso. El muchacho los trataba como enemigos, manoteaba, pateaba, intentaba morder y encima los escupía. Era increíblemente agresivo, por lo que, aún arriesgándose a recibir una sanción, pues era considerado de muy mal gusto hacer tropelías en el cementerio de la universidad, no les quedó más remedio que llamar a los guardias, quienes lograron reducir al joven. Con un esfuerzo increíble lo llevaron a la enfermería, donde no les quedó otra alternativa más que sedarlo. A la mañana siguiente, él no hablaba. Tenía la mirada perdida. Lo atribuyeron a un estado de shock prolongado. Fue llevado a su habitación bajo miramiento médico, donde además tendría que esperar para ser juzgado por un tribunal de disciplina de la universidad. El problema no es todo lo anterior dicho. El problema es que cuando fueron a buscarlo a su habitación horas después, al abrir la puerta lo encontraron sentado, mirando en silencio por la ventana. Del otro lado del cristal había un enjambre de moscas intentando entrar a la recámara. De esto hay numerosos testigos, entre los que se encuentran autoridades de la universidad. Número 7. Número 6. El caso de Jennifer Lynn Sprickman es morboso por donde se le mire, y es una de las historias que con más angustia y temor se recuerdan ligadas a un tablero Ouija. Originaria de Illinois, ella tenía 14 años y su vida se desenvolvía como la de cualquier adolescente. En diciembre de 1972, junto con su mejor amiga de la escuela, tuvo la idea de jugar a la Ouija. Las chicas se reunieron una noche y llevaron a cabo su plan. Para ellas, era algo misterioso y emocionante. Entre pregunta y pregunta, a la amiga de Jennifer se le ocurrió jugar fuerte y hacer un interrogante que ante una Ouija sube bastante la temperatura. ¿A qué edad se va a morir Jennifer? El tablero contestó. Marcó el año 1976, lo que quería decir que estaba insinuando que la niña se moriría a los 18 años. Y no solo eso, sino que además agregó que sería asesinada de manera horrible. Esto, por supuesto, espantó a Jennifer, pero todo quedó como una anécdota. Desgraciadamente, el día 3 de octubre del año 1976 ocurrió la tragedia. Jennifer Lynn Sprickman murió estrangulada y su cuerpo fue abandonado a un costado de la carretera. Nunca atraparon al delincuente. Número 6. Número 5. El 25 de noviembre del año 2007 ocurrió lo que pasó a la posteridad como el segundo peor caso inherente a la tabla Ouija que se conoce en España. 5 adolescentes se reunieron expresamente para jugar, lo que quiere decir que no hubo nada casual, No fue algo que sucediese durante una reunión entre cervezas. Lo planificaron muy bien y por ende se prepararon para ello. Ya tenían ubicado una viejísima casa abandonada y alejada de todo para que nadie los interrumpiera. El líder del grupo, ese que tenía más experiencia jugando a la Ouija y por lo tanto el portavoz de la sesión, se aseguraba de que todas las medidas de seguridad hubiesen sido tomadas. Les advirtió: no levanten las manos del oráculo hasta que un espíritu esté de acuerdo en marcharse. No crucen las piernas. No tengan objetos religiosos cerca. Y finalmente, tras haber realizado una invocación poderosa y dar por iniciada la sesión, una pregunta de cortesía al espíritu invocado, que según los supervivientes, dijo así: si la presencia de alguno de nosotros te molesta, dinos quién es y se marchará. El oráculo paseó por el tablero e indicó el nombre de 3 jóvenes presentes, a quienes se les ordenó marcharse, quedando solamente 2 personas en el juego. A los 3 chicos no les quedó más remedio que reunirse afuera y esperar. Pero mientras los 3 conversaban y caminaban con la brisa nocturna alborotándoles el cabello, sintieron un estruendo horroroso a sus espaldas. Al voltearse de golpe, presenciaron la tragedia. La vieja casa se había derrumbado sobre sus 2 amigos, aplastándolos adentro. Número 5. Número 4. En el libro Dangerous Obsessions del experto Andrew Boyd, se relata un caso terrible. Colin Roberts, un joven de 15 años, aparentemente normal, del que se recuerda contaba con muchos amigos. Tenía afición por jugar a la Ouija con ellos, pero esta afición pronto se tornó en una actividad frecuente para él, por lo que comenzó a hacerlo solo. Es en este punto donde los testigos aseguran que Colin comenzó a cambiar. Se había vuelto más retraído y solitario. Un día hizo una afirmación que le heló la sangre a numerosos testigos que quedaron atrás para contar su historia. «Hice un pacto con el diablo», dijo. «Ahora tengo que ir a una fiesta». Poco después, Colin se suicidó, colgándose de un árbol aledaño a una iglesia en la localidad de Belfast. Pero lo horrible de este caso, que hasta ahora no ha tenido una explicación sencilla sino muchas teorías, es que un mes después de la muerte de Colin, encontraron sacrificados a 2 machos cabrios en el mismo sitio donde el joven se suicidó. La teoría más propagada, pero a la vez la más terrorífica, es que lo que sea que haya contactado con el hoy difunto chico por la Ouija, tal vez contactó a otras personas a las que ordenó rendirle un tributo post-mortem, pues Colin dejó una nota atrás diciendo que el espectro con el que contactaba le ordenó quitarse la vida en ese lugar. Número 4. Número 3. Este es el peor caso en la historia española que involucre a un tablero de la Ouija. Lo que están por escuchar es bastante deprimente, pero sobre todo perturbador. Era el año 1990 y Estefanía Gutiérrez Lázaro tenía 18 años de edad. Era una chica normal, pero su vida se había visto cruzada por una tragedia. Tuvo un novio que se murió en un accidente de motocicleta. A la chica se le ocurrió contactar con el joven difunto meses después de su muerte, utilizando una Ouija, pero no se le ocurrió mejor idea que hacerlo con la ayuda de unas amigas en un aula de clases vacía en su escuela. Una profesora las sorprendió y las regañó muy severamente, interrumpiendo la sesión de golpe e impidiendo que ésta terminara apropiadamente. Lo que ocurriría a partir de aquí sería una pesadilla. Estefanía comenzó a tener problemas de salud, que rápidamente degeneraron en convulsiones e insomnio. La chica reportó que cuando apagaba la luz de su cuarto, veía sombras extrañas. Algunas la observaban desde el closet. Dijo haber tenido miedo de bajar de la cama porque sentía que algo debajo de esta la estaba esperando para agarrarla. Debido a que no podía dormir bien, su conducta se volvió sumamente errática y su salud, lógicamente, degeneró. El diagnóstico de los doctores, tanto de la salud física como la salud mental, eran variados, pero absolutamente ninguno de ellos, en ningún centro de salud que hubieran visitado, llegó al mismo diagnóstico. Lo que quiere decir que todos ellos especulaban. Esta situación duró solo un año. La tragedia llegó en 1991, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro colapsó y murió. Causa de muerte desconocida. Es terrible decirlo, pero el horror para la familia apenas comenzaba. Días después de la muerte de Estefanía, sus hermanos reportaron haber visto una sombra horrible que podía mirarse perfectamente con la luz y que reptaba por el suelo en las esquinas del cuarto y se hacía más grande, como si estuviera intentando entrar a la habitación. También decían escuchar sonidos extraños a todas horas de la noche. Pero lo peor, de lejos, es que una mañana, una de las fotos de Estefanía, que la familia mantenía en la repisa para recordarla con amor, ardió dentro de su marco. Lo que están viendo es la foto real. La familia decidió mudarse de la casa. Número 3. Número 2. Esto quizás sea más inherente a un terrible caso de psicopatía que a un hecho paranormal, pero se queda con un puesto tan alto por lo grave que fue el incidente. Por no decir que el asunto tiene tintes sumamente extraños, como que, por ejemplo, no fue una sola persona enferma involucrada en un siniestro. Fueron dos quienes se juntaron y se pusieron de acuerdo, lo que desafía más las probabilidades y sirve para acercar este incidente a algo misterioso y sumamente oscuro. Hay una gran confusión, porque se dice que esto sucedió en Estados Unidos, pero es falso porque sucedió en Inglaterra. David McCallum tenía 20 años, su amigo y cómplice 17. Ambos jugaban a la Ouija con mucha frecuencia, y lo que era peor, invocaban constantemente a lo que describían como un demonio al que llamaban el amo. Un día, David, quien era el líder, se comunicó como hacía a diario, pero hoy el amo tenía un encargo especial para él. David sale entonces a la calle con una misión. Atrae a dos vecinos, Michael Herrich y Stephen Cullen, ambos de 15 años. Los invita a su casa con la excusa de ver videos. Lo que el joven Michael y Stephen ven al llegar a la habitación de David es una pesadilla. Todo está desordenado y sumamente sucio. Huele mal. Hay símbolos satánicos apilados por todas partes. La cama, el escritorio y la silla habían sido apartadas del centro de la habitación para improvisar un altar. Michael y Stephen se asustan, pero quizá porque son jóvenes y no han desarrollado bien una personalidad fuerte, deciden quedarse, aunque obviamente saben que algo no marcha bien. David empieza a jugar con la Ouija. Es entonces cuando el amo le da la orden. David se abalanza salvajemente sobre Michael Herrich, lo arroja sobre su cama, lo toma por el pescuezo y lo apuñala 11 veces en el pecho con un cuchillo de combate que siempre carga en la cintura. El ensañamiento fue tal que el cómplice de David le tiene que decir: "Detente, ya está muerto". Ninguno de los dos hace nada cuando Stephen Cullen, fuera de sí, escapa de la casa. Mientras tanto, los dos jóvenes arrojan el cadáver envuelto en una manta a un callejón. Como era de esperarse, Stephen contó a sus padres lo sucedido, y lo demás es historia. Cuando lo interrogaban, David dijo que escuchó la voz del amo en la cabeza ordenándole llevar a cabo el asesinato. Fue encerrado de por vida. Número 2. Número 1. El caso de la calle Cañitas en México fue de lejos el más atroz, agresivo y mortífero en la historia concerniente a un tablero Ouija. Todo comenzó una noche del año 1982, cuando desde la calle Cañita 51, el señor Carlos Trejo, miembro de una familia numerosa y con tres hermanos, llamó telefónicamente a la iglesia. El teléfono pasó de mano en mano hasta que finalmente se comunicó con el párroco del área. Trejo le aseguró, aterrorizado, que estaban sucediendo una serie de fenómenos en su casa. Le explicó que había varios amigos ahí y que entre bebida y bebida se les había ocurrido jugar a la Ouija e invocar espíritus. A partir de ese punto, estaban sucediendo cosas muy raras que perturbaron muchísimo a los jóvenes y le rogaba al sacerdote apersonarse ahí inmediatamente. El párroco no le dio demasiada importancia, solo atinó a decirles que dejaran una Biblia en la puerta de la casa como símbolo. El consejo fue totalmente inútil. No se sabe si solo creía que la gente que lo llamaba estaba sugestionada, pero él sería la primera víctima de este extraño suceso. Al día siguiente, el sacerdote tropezó, con la mala suerte de que su caída fue tan severa que se rompió el cuello y murió al instante. Al mismo tiempo, algo muy fuerte se había desatado en Cañitas al 51. La casa fue objeto de todo tipo de sucesos. Había momentos en que la temperatura dentro era helada. Las cosas ya no aparecían en su sitio. Había objetos colocados en posiciones extrañísimas. Se oían ruidos muy fuertes, solo para constatar que al correr, rastreando el sonido, descubrieran una cama que había sido movida no centímetros, sino metros de donde estaba. Y así, todo el día, aterrando y desgastando a sus habitantes. Norma, la hermana de Carlos Trejo, dijo que la peor noche fue cuando despertó para ir al baño. Dejar las luces de los pasillos de la casa encendidas ayudó poco. Se aproximaba al baño, cuya puerta estaba abierta. Adentro había oscuridad. La joven no cabía dentro de sí misma del pavor cuando un espectro de rasgos muy poco visibles, pero netamente sólido, salió corriendo desde la oscuridad con la intención de atraparla. Recuerda que aquella cosa tenía manos muy mórbidas y unas uñas anormalmente largas. Todos se despertaron en la casa y no pudieron dormir más. Los hermanitos de Carlos Trejo, la persona que hizo la llamada, solían amanecer todos los días con rasguños terribles en sus espaldas, brazos y piernas. Norma Trejo no podía dejar de ligar esto con el espectro de las uñas largas. Es mucho lo que se puede decir del caso de la calle Cañitas al 51, pero lo más pavoroso, lo más aterrador, es que hoy día quedan pocos supuestos testigos de semejantes hechos narrados. Emanuel, el novio de Norma, quien había participado aquella noche que empezó todo, murió en un accidente de tránsito junto con parte de su familia. Jorge, amigo de Carlos Trejo, también invitado de aquella noche, murió. Su garganta fue perforada por un parabrisas en un accidente extraño. Fernando, otro amigo de los hermanos, murió por una bala perdida en un bar. Sofía, la novia de Carlos Trejo, murió también de un tumor cerebral. En total, se relacionan 14 muertes al caso de la calle Cañitas al 51. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos en YouTube. Eso me ayudaría mucho para seguir haciendo trabajos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.